Sí, efectivamente, nosotros venimos trabajando con gente de la lotería. Ustedes saben que la lotería tiene una nueva sala de sorteos y había que hacer adecuaciones, tuvimos que consolidar el listado y hacer las pruebas que nos solicitaba la gente de lotería. Y también se da esta situación de que el próximo domingo, que porque claramente tiene que ser un día domingo, que es el día donde la lotería no tiene sorteos habituales, en virtud de que, bueno, están las PASO el día 11 y no se puede hacer, digamos, pasamos para el primer domingo posterior, que es el domingo 18, lo vamos a hacer a partir de las 9 de la mañana y hasta finalizar el sorteo. Y lo más importante de la novedad es que estamos comunicando ya a la gente desde el día de hoy, es que tienen que ingresar a la página web de la municipalidad, a Viedma.gov.ar, donde ya estuvieron inscribiéndose, donde ya verificaron su inscripción posteriormente, digamos, para quedarse tranquilo, porque con su número de documento lo que van a ver es con qué número van a ser sorteados. Digamos, el número con el que van a ser sorteados no fue el número de inscripción, porque ese número no se puede utilizar. Entonces se asignó un número, porque recordemos que había dos tipos de loteos que tenían que ver con ingresos. Entonces lo que se hizo, lo que hubo una división entre los que van a ir al loteo de los el loteo sobre calle 2 y el loteo sobre ruta 3, eucaliptos y los hornos, y a partir de ahí se les asigna un número para el sorteo, recordando además que nosotros vamos a tener en cuenta, según la normativa, el porcentaje que corresponde para aquellos que se inscribieron con algún integrante con discapacidad y un pequeño cupo que tenemos nosotros que es obligatorio para empleados municipales, que es lo que corresponde, pero fuera de eso, digamos, y para todo el mundo lo que hay es un número de sorteo. Entonces es importante que la gente pueda ingresar a la página web de la municipalidad con su DNI, el titular, que verifique cuál es su número por el que va a ser sorteado, y después, como vos decías, el domingo 18, poder seguir a través de la página web de la municipalidad, de la Lotería de la Provincia y de Radio Nacional para poder escuchar el sorteo. ¿Y se va a hacer en un ámbito público? ¿Los vecinos y vecinas no van a poder verlo al nosotros sorteo? Lo que vamos a hacer es repetir el esquema que hicimos con viviendas, o sea, lo van a poder ver filmado, digamos, online, por streaming. Nosotros vamos a hacer como hicimos en su momento con las viviendas, seguramente vamos a estar invitando a concejales o presidentes de juntas vecinales para que sean veedores en la sala de lotería. Recordemos que tiene el lugar. No, porque el lugar es reducido. Claro, el lugar es reducido. En la formalización del acto administrativo, lo que hacemos es invitamos a los concejales, miembros del Tribunal de Cuenta y presidentes de juntas vecinales como veedores en el lugar. Recordemos que el sistema que tiene lotería es todo automático, es todo tipo robótico, o sea, no hay intervención humana sacando ninguna bolilla, así que habrá un locutor y eso va, el resto de las personas, digamos, lo va a poder ver por streaming y lo va a poder escuchar por lotería, así que, digamos, de alguna manera es repetir el mismo esquema que hicimos con las viviendas, que salió también. Esto tiene que ver con que lotería no puede hacer el traslado hasta el Cayetano Arias, digo, porque en algún momento se había pensado esa posibilidad, digo. Que pasa que la lotería, al tener una sala nueva, toda automatizada, en realidad tiene todo preparado, inclusive toda la parte de locución, de servicio informático en ese lugar, y además que tiene, obviamente, digamos, toda la tecnología como para hacerlo, y quieren utilizar lo que ya tienen preparado, digamos, salir de... Recordemos que nosotros cuando hicimos el sorteo de viviendas, lo hicimos en calle Brown, en el ex Consejo Deliberante, y cuando hicimos el sorteo en el Cayetano, en realidad recordemos que era para la gente de, en su momento, digamos, los inscritos en el 22 de abril, sí, que era distinto porque en ese momento se sorteaban 222 viviendas sobre casi 300 y pico de inscritos, que era un... Eran decretos de gente que se había inscrito cerrados, o sea, eran sabíamos que era esa capacidad limitada. En este caso hay 4.000 inscriptos, entonces se hace bastante. No hay lugar en donde ponerlo. No, básicamente, además, porque es un día domingo y me parece a mí que hoy uno va a poder escuchar Radio Nacional, que como la última vez hemos repetido el esquema, y además lo puede ver por streaming desde cualquier teléfono celular, cualquier computadora, y me parece que es mucho más cómodo. Y sí, obviamente vamos a tener los veedores, que son los representantes o vecinales y los concejales, como invitándolos para que estén presentes, pero se hace todo con escribano, todo como corresponde, como lo hicimos antes, así que me parece que este va a ser un sorteo diferente. Nosotros estamos muy agradecidos con la gente de lotería por la colaboración, y además me parece que vamos mejorando y que somos los únicos que fuimos por este camino. Ni siquiera la propia provincia hace sorteo de estas características para sus propias viviendas, así que me parece que es una es una buena noticia. Uh-huh. Bueno, le consulto respecto de lo que tiene que ver con la cuestión política. Sabemos que finalmente se ha definido, va a ser candidato a concejal de cara a las próximas elecciones. ¿Cómo han vivido el proceso interno? Y bueno, ¿qué espera después del 12 cuando se confirmen todas las listas, digamos? Bueno, el proceso interno son procesos que uno trata de agotar las instancias de diálogo, a veces se llega y a veces no. Somos un partido de radicalismo muy democrático, o sea, no somos un partido que evitamos este tipo de confrontaciones, no proscribimos a aquellos que quieren participar, y de hecho hemos tenido elecciones hasta para autoridades del partido hace 3 años, con una afluencia de casi, en esta oportunidad fueron 1000 afiliados y hemos tenido afluencia de casi 600 hace 3 años para una compulsa interna de autoridades. Así que es un partido que está bien, que está activo ya hace muchos años. Y a partir de ahora creo que obviamente, digamos, le da una fuerza diferente a la candidatura de Mario de Reyes y a la lista, y estaremos dialogando con las otras fuerzas políticas, estamos dialogando esta semana como para llegar a una lista, a una conformación de una lista definitiva, y además ver cuáles son las mejores estrategias para plantear el 12 a los viedmenses. Así que a partir de, no digo el lunes, pero seguramente el martes ya estará en marcha una campaña, no solamente para nosotros, sino para el resto de las fuerzas. Uh-huh. ¿Cuál va a ser el rol que va a ocupar Leandro Masachese? Sobre todo teniendo en cuenta que había sido indicado él como quien iba a organizar, iba a conducir la candidatura de la gestión del intendente. Por lo menos el propio intendente así lo había marcado en su momento. Bueno, pero como lo expresó él públicamente, él no quería en algún momento... empezó a hablar con los sectores y fuerzas políticas que podían ser nuestros aliados, pero como él lo dijo públicamente, él no estaba dispuesto a participar en un marco de internas. Uh-huh. Evidentemente, digamos, en su propio diálogo no lo pudo evitar, nosotros con el otro sector tampoco, pero bueno, había que dar el proceso, somos el oficialismo. Uno tiene que respetar que en este caso son 25, para armar una lista completa son 25 afiliados que decidieron compulsar, y uno tiene que ir para adelante. Así que a partir de eso y que Mario de Reyes dio el paso adelante y se integró, lo que hicimos fue cumplir el proceso. Digamos, yo no puedo abrir juicio de valor de lo que él va a hacer, porque creo que ya lo dijo, él no quería participar en un marco de internas, nosotros tenemos que ir para, digamos, uno va para adelante en el marco de la democracia de los partidos y tiene que ser respetuoso. Dimos la interna, ganamos la interna, integraremos la lista y dialogaremos con otros partidos que quieren ser aliados, en este caso de los oficialistas. ¿Pero es posible que se incluya él también dentro de la lista? No, la lista ya se cerró del radicalismo. Él es afiliado radical, o sea, las listas ya, o sea, la propuesta del radicalismo a la alianza, somos Viedma, que es la alianza que hemos conformado, es la propuesta que salió de él, de la interna, digamos, un integralista, esa es la propuesta del radicalismo y no se puede modificar.